Ayer, el Sindicato Argentino de Docentes Privados de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para quitar subsidios a las escuelas privadas que despidan sin causa frente a los más de 300 despidos registrados en la provincia. Conversamos con María Inés Buzo, la secretaria general del gremio, que nos explicaba. Como primera medida vamos a presentar un proyecto de ley en la legislatura provincial, donde lo que planteamos es que si hay una escuela subvencionada que despide un docente, en ese cargo se le quite la subvención a esa escuela por un año, y si el docente tiene representación sindical, la quita de la subvención sea por 2 años. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur.